Esta es la música, las golondrinas viajeras de la telenovela Soy tu dueña, protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, con un gran elenco del productor Nicandro Díaz, que ha terminado hace poquito, donde estuvimos en locaciones, donde pudimos compartir con actores y actrices y donde tuvimos la suerte de estar con Lucero. Esto fue alguna de las cosas que nos contó. Me imagino que muy contenta con los resultados que está obteniendo Soy tu dueña. Ay, feliz, feliz, porque siempre que emprendemos cualquiera de nosotros, actores, cantantes, en fin, un nuevo proyecto es un misterio. Y es un poco la situación de, pues ojalá que a la gente le guste, hacerlo pues con una entrega al 100%. Es un trabajo, sí, que requiere disciplina, concentración, tiempo, es un poquito cansado, pero entonces cuando el resultado es bueno y los niveles de audiencia son así de buenos y al público le gusta y por la calle te lo comentan, el regalo es increíble. Yo estoy muy, muy feliz, muy satisfecha y yo espero que a la gente en otros países, en lugares en donde apenas comenzó hace poco, pues les siga gustando y les guste tanto como acá en México, que está siendo un muy buen éxito y la gente se ha enamorado de los personajes. Para mí es un gozo enorme. Y hago cantidad de cosas que nunca había hecho antes en otros personajes. Y eso me encanta. ¿Cómo ves el personaje de Valentina Villalba? ¿Cómo la describirías? Uy, una mujer maravillosa. Para mí, muy admirable. Que sí, que de pronto es... pues sí, un poquito... guarda un poquito de rencor y resentimiento, porque creo que la herida de amor fue muy grande. Yo no creo que una mujer que la deje plantada en el altar, el amor de su vida, o quien ella cree que lo es, pues a los 2 meses quede muy contentita ya, ¿no? Trae ahí mucho dolor, una herida de amor que la hace convertirse en una mujer que, aunque por dentro es muy humana y muy dulce y muy buena, por fuera pone una barrera, se convierte en una mujer incluso cruel para algunos, porque además pues también le cuelgan milagritos que ya no ha hecho. Que el incendio de la cabaña del empleado y que el no sé qué, y que en la escuelita va a hacerles no sé qué a los niños. O sea, como que la gente le tiene mal rollo por las cosas que a ella le han echado, y le dicen la víbora y le tienen miedo, pero realmente es una mujer que ve por los demás, que ya, a pesar de su egoísmo de no quererse entregar a un hombre nuevamente, se ha abierto mucho a la vida del campo, a ayudar a los que viven allí, a su gente de su hacienda. Se desarrolla un poquito más con hombres antes de que llegue su familia a la hacienda con ella. Y entonces, pues eso de la montada en el caballo y ir a botar el auto ahí al precipicio y deshacerse de su vestido de novia y agarrar esa fuerza y ese carácter, yo diría que es una mujer con muchas, muchas agallas. Es una mujer que tiene un carácter que, si la vida se lo había dado y ella no se había dado cuenta, pues lo desarrolla a partir de esta herida tan grande con el exnovio y se da cuenta de lo que ella quiere para su vida. Lógicamente, con José Miguel empieza a encontrar el verdadero amor, pero pues sí, como en la vida misma, los obstáculos empiezan a separarlos nuevamente y hacerle creer que todos los hombres la traicionan, todos los hombres la engañan, y que como si ella tuviera un letrero de engáñame por favor. Entonces creo que ella sufre mucho por eso, piensa que el amor no se hizo para ella, y llega un momento en que dice, pues yo ya voy a estar sola y así me voy a quedar, y lo afronta un poco. De hecho, en esta etapa de la novela, que aquí en México va más avanzada, ella ya está mucho menos enojona, ¿sabes? Está como mucho más madura y ya aceptando las cosas que suceden, que no son nada buenas, pero se da cuenta que no puede estar todo el día enojada y de malas con quienes no tienen la culpa. Y entonces ella se responsabiliza de sus propias decisiones, y si se separa del verdadero amor, pues piensa o siente que será lo ideal y que así la vida se lo preparó. Y al final pues tiene cosas bien interesantes de las que yo aprendo también de acomodar. ¿Qué tienen en común Lucero y Valentina Villalba? Pues yo creo que, bueno, sí, un carácter decidido y definido. Yo soy, Lucero, un poco más tolerante y paciente. Me cuesta mucho trabajo ponerme dura con la gente y hablarles fuerte a la cara, aunque sea gente que no me hace mucho bien. Les doy un poquito más la vuelta, los evito, y no, Valentina sí los confronta, ¿no? Y Valentina sí les dice sus verdades, y eso la hace una mujer pues más, eso, más directa, y que la gente se asusta. Yo soy un poquito más ligerita, como que no me gustan mucho las peleas, las discusiones. Soy parecida a ella en cuanto a que me gusta la lealtad, la justicia, la honestidad. Ella creo que es muy inteligente en muchos aspectos y sabe manejar las cosas que los obstáculos que la vida le va poniendo. Y bueno, yo de alguna manera he sabido sortear ciertas cosas en mi carrera, en mi vida, pero realmente me siento mucho más afortunada porque nunca me he sometido a una pena grande ni a un problema amoroso, emocional, que me haya llevado a un retiro así, separarme de todo y de todos. Por el contrario, a mí la vida me sonríe cada día más y agradezco profundamente lo que Dios me regala. Y Valentina, ¿no? Valentina parece que muchas cosas le salen mal. Lógicamente tendrá su recompensa grandísima y es lo que seguramente ya está esperando ya con más madurez, ¿no? Pero ya, pobre, ya que se le arregle la vida un poquito. En el mes de diciembre del año pasado tuve una entrevista con Nicandro Díaz hablando de esta producción, cuando aún no sabía nadie pues cómo se iba a llamar, quién iba a interpretar la canción, quién iba a protagonizar. Y él, en esa entrevista, me decía que le gustaría que fuese Lucero. O sea, que me imagino que contenta porque la tuvo en cuenta siempre. Ay, muy feliz, muy feliz. De hecho, yo hablé con Nicandro justamente eso, pues como por octubre, noviembre. En algún momento, yo en esa etapa no tenía mucha certeza de que pudiera hacer la novela. Por cuestiones de tiempos míos, por mis hijos, en fin, la otra novela había acabado hacía poco relativamente, la que hice donde hacía esta villana, justo con Nicandro también, y no pasaban ni 6 meses que había terminado, entonces yo pensaba que era muy complicado para mí, con mis hijos, que de pronto, pues sí, las novelas son de estar 12, 13, 15 horas en el set, filmando, en la locación, grabando. Y bueno, pues como que no llegábamos a un acuerdo. Él me decía, mira, tal vez empezamos a grabar hasta enero, febrero. Y yo le decía, pero es que mira, en diciembre yo voy a ir a Roma a hacer un programa del Vaticano, tengo el Teletón, las navidades con mis hijos y todo, la verdad es que es imperdonable que yo no pueda estar. No, pero habrá vacación. Bueno, cuando me dijo que enero, febrero, dije, me suena mucho mejor. Por X y B cosas de la vida, sí pude hacerla. Nos ajustamos en tiempos, en horarios. Yo también le pedí a Nicandro y a su producción que me dieran la oportunidad de entrar alrededor de las 9 de la mañana, la mayoría de las veces, para poder llevar a los chicos a la escuela, que a ellos les gusta que mami los peine, que mami los vista. Y les digo, pero papi lo hace perfecto. Sí, pero es que tú peinas mejor. Y como la nena dice, aunque sea más chiquita, José Manuel dice, sí, mami peina mejor. Digo, pero tú crees, si tú eres hombre. No, pero tú peinas mejor. Bueno, entonces pensé que era, bueno, un ligero esfuerzo, porque lejos de descansar un poquito más, entrar más tardecito, pues iba a levantarme más temprano para el gimnasio, regresar, llevarlos a la escuela, arreglarlos. Pero también es la parte de convivir con ellos, no me daba tiempo de recogerlos. Manuel, pues, la verdad, muy bien con el apoyo de si tú no estás, pues yo estoy al tanto, y sobre todo cuando tenemos locaciones y venimos a dormir acá. Entonces, todo se empezó a ajustar. Y bueno, me siento tan realizada de que Nicandro haya pensado en mí, de que se haya podido lograr, que se nos haya hecho realidad a los dos. Agradecidísima con Televisa, con los actores, con toda la gente que de alguna manera no tenía la certidumbre de quién iba a protagonizar o quién iba a ser la dueña de esta novela, y me viene cayendo a mí, y creo que es que era para mí, porque lo que está para ti nadie te lo quita, y cuando te toca ni aunque te quites, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo la verdad estoy feliz, y hoy más que nunca digo, bendito sea Dios que me mandó la señal. Y que sí pude, porque es una novelaza. Yo creo que me consagra mucho me posiciona mucho en un nivel actoral muy bueno. Vuelvo a ser como la protagonista bondadosa, dulce, ejemplar, aunque tenga sus toques de carácter fuerte y de rudeza. Pero se entiende y se sabe que es una mujer de buenos sentimientos, que ve por los demás y que ve por el bien de todos y que lucha por el amor. Y eso me gustó mucho después de haber hecho a la villana, que me sentó increíble como actriz, pero está buenísimo también pues darle un giro a mi carrera nuevamente como actriz y pues empezar a tratar de cambiar todo, la imagen y todo que la gente tenía de la villana. Entonces, darle vuelta a 300 grados al tema de la actuada, para mí es un gozo increíble. 3 novelas con Fernando Colunga, aquí tienes de compañero. Me imagino que a la hora de grabar, sobre todo las escenas más íntimas, da confianza. Totalmente. Mucho mejor. Totalmente, porque siento que sí, a veces surge con algunos actores, actrices que casi dicen mucho gusto y a las 3 horas tienen que estarse dando un beso en la boca, actuando. No deja de ser actuado y cualquier escena, y siempre lo digo, es difícil. Una de llorar, una de reír, una de besarse, una de romance, una de pasión. Pero sí es verdad que necesita cierta comunicación con el actor y él con la actriz para tener, pues, como, ¿qué te digo? Como más confianza, decir, oye, me gustaría, yo que sé, que no me aprietes tanto el brazo para que no se vea ahí como arruguitas. Y, oye, ¿y tú podrías, por favor? O sea, como que ya tienes el conocimiento de su carácter, de su forma de ser. Fernando es sumamente profesional, disciplinado, encantador, siempre hace las cosas de buena, siempre aporta para facilitar el trabajo. Es un hombre que además, y la verdad es que lo digo porque eso es precioso, siempre huele bien, siempre es discreto, armonioso, simpático, en fin, trabajar con él es un gozo. Y yo me alegro mucho de poder hacer pareja con Fernando nuevamente, poder actuar juntos, porque sabe montar a caballo, sabe caerse del auto, sabe hacer una pelea, sabe rodarse, sabe hacer escenas de amor. O sea, sabe, la verdad es que tiene muchas ganas, nunca se achica ante nada y nunca dice, ah, no, yo eso no puedo, ah, no, yo no le voy a dar el beso ahora porque yo... No, siempre está dispuesto y me encanta trabajar con él, somos muy amigos, nos queremos mucho, te digo, es respetuosísimo, nunca jamás ha habido un malentendido de nada y nos sentimos cómodos trabajando juntos. Ya nos conocemos física y mentalmente y eso está buenísimo porque te da mucha más seguridad al trabajar en escenas de amor. Lucero celebra 30 años de carrera este año. Sí, de hecho en febrero fue cuando cumplí estos 30 años de cantar y de actuar y todo, y no pudimos hacer un festejo como me hubiera gustado, justamente por estar haciendo la novela, justamente por las grabaciones, los horarios. Me hubiese gustado montar un show nuevo y presentarlo en algún lugar grande, en alguna plaza, en el auditorio, en fin, pero ya habrá tiempo. Como celebré este festejo es sacando un nuevo disco que sale a la venta ya ahora en octubre, Indispensable, que es un buen álbum, es un disco que me hice con productores muy buenos, amigos muy, muy talentosos que conocí a través de Yanni, el pianista griego. Ellos son productores con él de cabecera y la verdad es que fue un disco diferente a lo que he hecho siempre, un disco que tiene mucho de los toques que a mí me gustan musicalmente hablando. Creo que es más fresco tal vez, un poquito más atrevido en cuanto a los sonidos musicales, pero tiene igual sus baladas amorosas y lo que me gustó mucho es que yo soy coautora de todas las canciones, entonces también el poder cantar cosas que uno escribe te involucran más con lo que el público escucha y el público siente y yo espero que sea aceptado por la gente. Ojalá que les guste tanto como a mí. Son 11 canciones que yo escribí y me siento muy satisfecha con él. Fue así como en pedacitos, fui grabando en el estudio, pedí 2 días libres acá, que se juntaron con el sábado y el domingo. Nicandro ahí me apoyó también poniendo el tema de Dueña de tu Amor como tema de la pareja, que es muy lindo. Y entonces eso también le da mucho movimiento al disco y la gente lo empieza a oír y ya se empiezan a enterar y pues la tele es una ventana increíble. El tema de entrada también muy bueno con Joan. Muy bueno con Joan. Desafortunadamente ese disco, él saca en su disco este tema y creo, no sé, algo sucede que todavía no ha podido sacarlo, no sé si es un tema con su compañía de discos, y el tema no ha podido salir a la venta. Y la gente lo oye por las noches y veo que escriben en la computadora, en iTunes, que por favor suban el tema, que porque lo quieren bajar y comprar. Y no está allí. Desgraciadamente no lo pude incluir en mi álbum, que es un tema de Joan y que me siento tan orgullosa de cantar a su lado, porque es también una estrella en México que tanta gente adora, que yo admiro tanto como autor. Y que el tema viene muy, muy bien a la situación de la novela, ¿no? Cuando pues esas golondrinas venían ya cansadas de tanto volar y de pronto se encuentran con el nido que buscaban para descansar y entregarse tanto amor. Te ven en casa la novela. ¿Qué la ven? ¿Qué dice? José Manuel de pronto me dice que, ay, mami, la verdad es que ya yo las novelas no las entiendo y no me parecen entretenidas. Y entonces él como que se va. La nena puestísima, tiene 5 años. Y a veces, como sucedió en la otra novela, no me gustaría que la vieran tanto porque pues son situaciones que ellos todavía no saben identificar como fantasía. Pero la nena lo capta bien, o sea, yo sé que no está en edad, pero capta muy bien está enamorada de Fernando Colunga, está enamorada de Sergio Goyri. Y le digo, oye, pero es malo. Ay, no, pero es muy lindo. Y como lo conoció un día en persona, ya empieza como a captar que eso es un cuento. Y le digo, ese es un cuento donde mami es la princesa. Pero no eres princesa porque vas en un caballo. Bueno, una princesa capitana y el príncipe. Y entonces ella le dice príncipe a José Miguel. Y puestísima. Y Manuel también la ve y me dice, pues yo me engancho con la historia. Y aunque de pronto dice, ah, pues sobre todo antes decía, en las escenas de amor yo cambio el canal. Pero la verdad es que les gusta. Y a mí me gusta que la vean, porque a mí me gusta llegar y cuando es todavía tiempo, la veo y me gusta ver lo que sale al aire. Y soy de las actrices que sí me gusta verse actuando. Hay otros que detestan y dicen, no, no, yo no me quiero ver, me critico, no me gusto. Ay, yo sí soy muy inconsciente, yo me gusto y lo disfruto. Y mi mamá la ve como si fuera alguien desconocida y me habla y me dice, es que no puede ser que te hayas vuelto a pelear con José Miguel. Y digo, mamá, es novela. Pues no me importa, yo ya quiero que se contente. ¿Te queda mucho que sufrir todavía? Un ratito, un par de meses, porque acá en México acabamos 24 de octubre, entonces un par de meses de sufrimiento, porque si nos contentamos acaba mañana, nos casamos felices, entonces no, todavía un ratito de historia, muy bien adaptada por Cari Fager, yo me siento como pez en el agua y ya empieza a sentirse la nostalgia de que en 6, 7 semanas terminamos de grabar, pero todo lo que empieza bien tiene que acabar bien y ojalá sea el caso de esto. Pues agradecerte muchísimo el que nos hayas recibido, el que hayas estado con nosotros. Es un placer porque además pudimos estar contigo en Mañanas para Siempre. Yo sé. Y la verdad es que tienes muchas ganas de volver a verte, desearte muchas todo gracias. Lo mejor. Seguro que lo que viene después de Soy tu Dueña es tan bueno o más que esto. Ay, Dios quiera. Y una cosita, no hagas sufrir mucho a José Miguel. Ya no, sí, porque está muy guapo y es muy bueno. Entonces el pobre ya no sabe ni qué cada vez que le digo, lárgate porque ya no te quiero decir, pero esta está loca. Y sí, todos tenemos de poetas y locos un poco. ¿Me mandas un saludo para tus fans en España? ¿Son por muchas? Supuesto. Bueno, por en supuesto. España y en todas partes. Por supuesto. A todas las fans, a todos los fans, a todos los que ven la novela, a todos los que me apoyan, a los que les gusta lo que hago, les agradezco enormemente. Les mando un beso muy fuerte, con todo mi cariño. Y yo deseo que este trabajo que hago, pues eso, con mucho amor, les llegue también al corazón a ustedes, porque lo hago también pensando en cada uno de ustedes. Así es que gracias siempre por el apoyo y los quiero mucho. Un abrazo muy grande.